Hernando Romero Barliza, el Capi. Capi Hour. Estamos de vuelta en Capi Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y vamos a continuar con Gwen Stefani, que ha hecho saber a su entorno que quiere casarse con su pareja, con su novio Blake Shelton, una vez que termine la pandemia del coronavirus. Vamos a escucharla con una canción de Love Angel Music Baby, su primer disco en solitario, lanzado en el 2004. Se trata de una canción que narra una relación en la que dos amantes han terminado, pero siguen estando bien entre ellos como buenos amigos. Gwen Stefani con Cool. Stefani, la estrella de 50 años, sale con el cantante country de 44 años Blake Shelton desde el 2015 y la pareja reveló que tenían intención de celebrar su boda en este mes de agosto, pero debido a la pandemia del coronavirus han tenido que posponer los planes hasta nuevo aviso. Y vamos a continuar con una banda británica con un sonido muy sofisticado y exitoso a finales de los 80s. Breathe con Hands to Heaven. To Heaven con Breathe, una agrupación que se formó en los 80s en los suburbios de Londres y que logró llevar a los primeros lugares de las listas mundiales muchas de sus canciones. Y seguimos con The Barge, uno de esos grupos musicales de la Motown Records que allá por los 80 obtuvo varios éxitos en la revista Billboard. En 1983 sonaron con esta canción llamada Time Will Reveal. Time Will Reveal, con The Barge, una agrupación que se movía entre el soul, el pop y el funk, y que tenía una particularidad. Todos sus miembros eran hermanos. Y seguimos con un dúo de hermanos, el integrado por Cedric Casey Haley, junto a su hermano Joel Jojo Haley. El dúo Casey and Jojo, autores de esta canción, que llegó al número uno en 1998. All My Life. El dúo Casey and Jojo, integrado por los hermanos Cedric y Joel Haley, quienes luego de dejar el grupo Jodeci, reinaron por varias semanas en 1998 con esta canción, All My Life, que lograron llevar al número uno en Billboard por 3 semanas, Casey and Jojo. Y ahora, una agrupación que tuvo un gran impacto en la década de los 80, Toto. Y esta canción fue escrita por el tecladista David Page junto al baterista Jeff Porcaro y se convirtió en un gran éxito de la banda, llegando al número uno en Estados Unidos. Toto con África.

Got the Beat, de las Go-Go's. A más de 40 años de su formación, la banda femenina regresó en este 2020 con el estreno de un documental biográfico y también con una nueva canción llamada Club Zero. Y seguimos con Scorpions, la banda alemana que celebra 55 años de trayectoria y que tuvimos el año pasado en Bogotá junto a Whitesnake. 55 años de una carrera que incluye 100 millones de discos vendidos, giras legendarias y un superéxito como Wind of Change. Y este es otro gran éxito de la banda alemana Scorpions, Send Me an Angel. Here I am. En 1965, cuatro jóvenes alemanes fundaron una banda que conquistó el mundo del rock. Han pasado 55 años y Scorpions continúa en los escenarios. Los escuchamos con Send Me an Angel. Y vamos a continuar con los Rolling Stones. Y Mick Jagger y Keith Richards hacen parte del grupo de artistas que se unieron para pedir que no se use su música en la campaña política en Estados Unidos sin pedir su consentimiento. En una carta, los artistas piden a los dos principales partidos políticos que soliciten su autorización antes de sonar sus éxitos en actos de campaña. Y vamos a escuchar a los Rolling Stones con este clásico llamado Start Me Up. Start Me Up, un clásico con el cual los Rolling Stones llegaron al segundo lugar de las listas de Estados Unidos en 1981. El grupo británico, cuyas canciones han sido usadas por el presidente de Estados Unidos Donald Trump en actos políticos, está pidiendo a republicanos y demócratas que regulen el uso de sus canciones en campañas electorales. Y hoy, 9 de agosto, es el Día Mundial de los Pueblos Indígenas. Y a través de películas conocimos de los Cherokee, de los Comanches, los Mohicanos y otras tribus de pieles rojas, quienes tenían nombres extravagantes como Caballo Loco, Toro Sentado, Nube Roja y otros similares. Pues bien, continuamos con un artista que nació en Estocolmo, Suecia, y que parecería tener un nombre indígena, ya que su padre, el legendario trompetista de jazz Don Cherry, decidió bautizarlo ojo de águila, porque la primera vez que vio a su padre, lo hizo con solo un ojo abierto. Aquí está Eagle Eye Cherry con Save Tonight. Save Tonight, una canción de 1997 que tuvo un importante éxito en la radio mundial, con Eagle Eye Cherry, hermano de la cantante de soul Nena Cherry e hijo del legendario trompetista de jazz Don Cherry. 9 de agosto, Día Mundial de los Pueblos Indígenas, y seguimos con Steven Tyler, quien tiene sangre Cherokee en sus venas. El vocalista de Aerosmith es parte indio Cherokee y también ruso por el lado de su madre Susan Blanchard e italiano del lado de su padre Víctor Talarico. Escuchemos a Steven junto a Aerosmith con este suceso de 1993 llamado Crime. Of a friend of mine. The tables have turned, yeah. Caught me in their ways that parted. That kind of love was the killing kind. So listen. Darryl Smith, un gran éxito de 1993. Steven Tyler y Joe Perry también hacen parte del grupo de artistas que están diciendo: nuestra música no está pensada para ser utilizada en campañas políticas. Están pidiendo tanto a demócratas como republicanos que dejen de usar la música de su banda para fines políticos. Estamos llegando al final de Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y en el cierre, otro artista con sangre del pueblo Cherokee en sus venas es Scott Stapp, el cantante del grupo Creed, que en los 90 se convirtió en una de las bandas más vendedoras y exitosas con canciones como My Sacrifice. This brings tears to my eyes.